programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Qué chévere encontrarnos el primer sábado, del 2020, el 2020. ¡Qué emoción, muchachos, muchachada! Chicos, chicas, gente que nos está escuchando a nivel nacional y también alrededor del mundo. Es fantástico, después de varias semanas de que la radio... CCE tuvo un cambio de imagen, estamos en un nuevo espacio, estamos inaugurando cabina, micrófonos, parlantes, audífonos y por supuesto con Plan Ideal, estamos a tope porque este 2020 se vienen cosas espectaculares. El día de hoy inauguramos también segmentos que ya les vamos a estar contando más adelante y es emocionante porque siendo las 11:01 de la mañana comenzamos esta hora de programación a través de la 9:40 AM. También le damos los buenos días a Panchito Viracocha que ha preparado una playlist espectacular. Estuvo todo el fin de año preparando esta playlist para... iniciar con pie derecho este sábado 4 de enero. Recordar que diciembre estuvo espectacular, cerramos con dos sorteos. El primero para Gondwana en el Festival Vivo por la Música, el primer festival. La gente fue, se divirtió, cantó todos los ritmos, las canciones de Gondwana. Y después también tuvimos el regalo por parte de Creaciones Marley Hogar, ese centro de mesa espectacular que se llevó a Natalia, que por participar y solo de haberle dado me encanta a nuestro Facebook Live, pues se hizo acreedora a ese centro de mesa muy lindo que lo lució también el 24 justo en Nochebuena y el 25 en Navidad. Oigan, estamos preocupados, muchachos, comenzamos este 2020 con varias cosas que cabe mencionar, ¿no? En Australia, después de la primavera, desde septiembre, viene sucediendo que hay muchos incendios forestales. Esta semana se calcula que ya más de 500 millones de especies de animales han sido devastadas por los incendios forestales. En México, en la parte norte también, como nunca nevó. Así es, en México, en la parte norte, estando al lado de Estados Unidos, cayeron tempestades bastante fuertes y hasta nevó. Ajá, y en Australia, más de 1.500 familias también han sido evacuadas. Más de 1.500 familias han sido evacuadas. Así que tenemos que preocuparnos porque el cambio climático no es que va a suceder dentro de 10 años, sino que ya está pasando y lo vimos también el año anterior en nuestro continente, en el incendio de Brasil, de Bolivia y aquí también, que van a seguir explotando más tierras al sur de nuestra Amazonía para el oro negro. Y también el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Nuestro querido amigo Donald Trump mató al comandante de las fuerzas, así que el día de hoy en Irán se hizo la bandera roja, Panchito. Se hizo la bandera roja y el significado de esa bandera roja, a toda la gente que nos está escuchando, les cuento que es significado de que una guerra se avecina. La Tercera Guerra Mundial. Ayer estaba disfrutando de los memes, Panchito, porque los ecuatorianos para hacer memes somos tremendos. ¡Dele, mijo!, decía un video, no sé si viste, Panchito, de los dos estudiantes que tratan de pegarse, y el otro dice, ¡pero desen, mijos! Oigan, así comenzamos de este 2020 con cosas espectaculares, pero sin antes recordarles y darles las gracias también a todos nuestros auspiciantes, como Creaciones Marlo García. Si es que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp, es el 098-42-49-53, señora Marlene Moreno, su propietaria. También puedes visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. Recuerda que se realizan envíos a todas partes del país, eso sí, previo pago. Cosméticos Seitu para hombre y para mujer es una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales. Para la mujer, Seitu ofrece una línea de maquillaje a prueba de agua y sudor. Y si quieres comprar los productos de Seitu, puedes contactarte al 0983-1679-86 con Zulay Lara, nuestra asesora. Mariscos Don Jorge te traen las delicias del mar directo para que tú los prepares. Lleve los productos más frescos del mar directo a tu cocina para que le pongas tu sazón y consuman tu familia estos ricos productos como pescado, además de camarón, almejas, langostinos, langostas y cangrejos. Todo esto para las parroquias de Cumbaya, Tumbaco, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa y El Quinche. Te puedes contactar al 0990-4040-62 para hacer tu pedido con Jorge Muñoz, su propietario. Les recordamos que nos están escuchando a través de la 940 AM en www.radiocce.com, a través de nuestras redes sociales como @planidealec. Y también te invito a que le des me gusta, compartas y comentes también cuáles son tus propósitos para este nuevo año. Yo sé que entre tus primeros propósitos estuvo ir al gimnasio, ser más fitness, pero el 2 no fuiste. Así es, el 2 no fuiste. Yo ya te pillé, ¿no es cierto? Pero no hay problema, hoy puedes ir. No te preocupes, tenemos 366 días, no es 365, ya te voy a contar por qué, ¿no? Y además, puedes contactarte a través de nuestro WhatsApp al 0939-52-6463. Este sábado inauguramos segmentos para todos los gustos y sabores. Tenemos una carta espectacular porque este 2020 la vamos a romper en Plan Ideal y en Radio C. Si ustedes vieran las cabinas, las nuevas instalaciones, están tope de tope. Los que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live te pueden dar cuenta. En nuestro segmento Geeks y Más te contamos cuáles son los estrenos que prepara Netflix para este mes y además el primer modelo de camioneta realizado por Tesla, que a muchos les gustó, pero a otros también les disgustó. En nuestro nuevo segmento sobre el dato fino de la semana te contamos el porqué de este año es bisiesto y cuáles han sido los sucesos que han marcado algunos años bisiestos anteriores. Para patitas, pelusas y cariños nos llega la noticia de que un ejemplar de rinoceronte que está en peligro de extinción nació en Nochebuena. Y como están buenas las noticias, no podía faltar nuestro segmento de salud en cuidados y mimos. Te contamos cuáles deberían ser tus nuevos propósitos para este año con el fin de mejorar tu salud. Todo esto y más cosas interesantes aquí en esta hora de programación. Quédate con Plan Ideal para que disfrutes todo el contenido. Y para comenzar a celebrar este sábado, vamos a comenzar escuchando a Sophie Mel, que ubicó por 16 semanas seguidas a Loquita por Ti en el top de canciones favoritas ecuatorianas en los charts, y es nuestra alerta musical de la semana aquí en Plan Ideal. Los audífonos y parlantes se encienden con la alerta musical de la semana. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Aunque pase el tiempo, te creí pasado, pero aún te extraño. Y aunque ya ha pasado un año, ayer soñé contigo, pero hoy despierto con un nuevo amor. Y es que estoy loca, loquita por ti. Estás escuchando Plan Ideal. Contigo yo tocaba la luna, la traiciona y mi corazón pregunta. Lo mejor suena ahora para ti. Sé que está pendiente de mí. Él tiene todo lo que te falta a ti. Y te confieso, me gustaría correr a ti. Pero es muy tarde, bebé. Aunque me duela, lo sé. Déjate tatuadas tus caricias en mi piel. Pero es muy tarde, bebé. No lloraré otra vez. Aunque no puedo olvidarte, a ti no volveré. Plan Ideal es para ti, porque somos tu mejor compañía. Y aunque estoy con otro, aún pienso en ti. Y es que estoy loca, loquita por ti. Yo no encuentro la manera de librarme de ti. Trato de olvidarte y solo pienso en ti. Todos los momentos que me hacías reír. Este es mi castigo, estar con otro y soñar con. Dale me gusta y comparte todo nuestro contenido. Sofi Mel sonando el primer sábado del 2020 con esta espectacular canción Loquita por ti. 16 semanas seguidas en el número uno de los charts a nivel de Ecuador. Claro que sí, y por supuesto, aquí en Plan Ideal no podía faltar de sonar Sofi Mel, que es nuestra alerta musical de la semana. Ese es uno de los nuevos segmentos que vamos a estar incluyendo en este 2020, por supuesto, porque, claro que sí, no nos podemos quedar con las ganas de escuchar las mejores canciones que van sonando semana a semana, esperando que Facebook no nos dé de baja las canciones como fue el año anterior. Así que ya vamos a seguir haciendo pruebas para que ustedes disfruten de las mejores canciones de su playlist, porque su playlist va a sonar este 2020 aquí en Plan Ideal por Radio CC. Ahora te contamos quién es Sofi. Ella es una cantante y compositora made in Ecuador y es una de las pocas artistas femeninas del género urbano. Actualmente sus canciones suenan en radios de América y Europa, y en nuestro país alcanzó por 16 semanas la posición número 1 en los charts generales según Monitor Latino, siendo la primera y única artista femenina ecuatoriana en lograrlo en nuestro país. Y esto se suma desde el 19 de septiembre que se estrenó, y les invitamos a que se suscriban en su canal de YouTube, donde ya supera los 48 mil seguidores. Ahora damos paso a nuestro segmento de cuidados y mimos de salud aquí en Plan Ideal. Cuando de salud se trata, aquí en Cuidados y Mimos tienes lo que deseas. Cuidados y Mimos es otro de los segmentos que hemos preparado para este nuevo año, porque claro, no podemos estar exentos de que tú y tú también que nos estás escuchando se encuentren bien de salud, y eso es uno de los propósitos de este 2020, ¿no es cierto? Eso es lo que has de haber pedido en tu cena, en Nochebuena también y el 31, de que este nuevo año esté lleno de salud y amor, por supuesto. Ahora, Y te queremos contar que si no has ido al gym, pues hacer CrossFit o siendo más fitness, pero eso no llega solo, ¿no es cierto? Siempre tenemos algo en nuestro interior que no nos deja y esa es la fuerza de voluntad. Pero como sé que todas las personas que nos están escuchando sí lo van a hacer ahora mismo, ahora te quiero dar varios tips que consigas para que consigas mejorar tu salud. El primer consejo que te puedo dar es siempre comer frutas y verduras. Según la Organización Mundial de la Salud, incorporar frutas y verduras a la dieta diaria puede reducir el riesgo de algunas enfermedades no transmisibles como la cardiopatía y determinados tipos de cáncer. Siempre trata de caminar o correr, ya que esto, además de ayudar para que te mantengas en forma, te ayuda con el estrés, y si lo haces diario por unos 20 a 30 minutos, te quedará perfecto. Este fue el segundo consejo. El tercer tip que te voy a dar es dormir bien, ya que descansar no es lo mismo que dormir. Para dormir debes tener en cuenta lo siguiente: establece un horario regular de sueño. Si tienes el hábito de tomar una siesta, evita que ésta exceda los 45 minutos. Y para finalizar, evita ingerir alcohol al menos 4 horas antes de acostarte y, por supuesto, no fumar. Y para finalizar, un cuarto consejo es alejarte por un rato de la tecnología, ya que en primer lugar no te permite planificar tus objetivos y aparte te cansa aún más la mente. Así que ya sabes, si quieres comenzar a mejorar tu salud para este año, sigue estos simples consejos que te hemos dado y verás que para el 31 de diciembre del 2020 estaremos en forma. Y para más tips, tienes una cita con nosotros todos los sábados. Ahora te invito a disfrutar de Alquilados con su canción Enfermo de ti. En este sábado 4 de enero, siendo las 11:13. Junto a tu almohada que aún sueñas conmigo y que extrañas mis brazos, asúmelo con todo tu ombligo. Tuve una conversación con tu jabón y confesó que aunque has tratado, no puedes borrar mi olor. No hay perfume que me saque de tu vida, no hay mujer que a ti te borre de la mía. No hay conjuro o talismán que a mí me ayuden a olvidar. No hay ciruela, no me sirve un hospital. Estoy enfermo de ti, de tu ausencia, de suplicar tu presencia, de llamarte para escuchar tu voz. Tú te quedas ahí sin inmutarte, aunque de tu vida yo haga parte. Pero qué bien que disimulas el dolor como una piedra. Tú sola, yo solo, ser feliz sin ti ni modo. Te extraño, me extrañas, hasta los ojos se te empañan. Tú sola, yo solo, ser feliz sin mí ni modo. Te extraño, me extrañas. Hoy hablé con tu lápiz labial y estás mal, no lo pudo negar. Me contó tu espejo que ya no sales a bailar. No hay perfume que me saque de tu vida, no hay mujer que a ti te borre de la mía. No hay conjuro o talismán que a mí me ayuden a olvidar. Mi ciruelo no me sirve un hospital. Estoy enfermo de ti, de tu ausencia, de suplicar tu presencia, de llamarte para escuchar tu voz. Tú te quedas ahí sin inmutarte, aunque de tu vida yo haga parte. Pero qué bien que disimulas el dolor como una piedra. Tú sola, yo solo, ser feliz sin ti ni modo. Te extraño, me extrañas, hasta los ojos se te empañan. Tú sola, yo solo, ser feliz sin mí ni modo. Te extraño, extrañas, hasta los ojos se te empañan. sonando Alquilados con Enfermo de Ti. Gracias a la gente que está a través de nuestras redes sociales, a Renato Domínguez, a Cinti Condor. Amiga, te mando un inmenso abrazo y un inmenso saludo. Muchísimas gracias por estar desde el principio con nuestro programa. Alquilados es una banda de pop urbano creado en Pereira, Colombia, en el año 2011. Su estilo es una mezcla de los géneros del reggae, pop y urbano, que permeó el mercado musical latinoamericano con el uso del ukelele, y nosotros estábamos escuchando este lindo tema que se titula Enfermo de Ti. Ahora vamos a inaugurar otro segmento más, esta vez encargado para y dedicado para no solamente las mascotas. Vamos con Patitas, Pelusas y Cariño. El plan ideal. Patitas, Pelusas y Cariño, solo el plan ideal. Para inaugurar nuestro segmento Patitas, Pelusas y Cariño, queremos contarles que el ejemplar de rinoceronte en peligro de extinción nació en Nochebuena. El zoológico de Potter Park en Michigan, Estados Unidos, ha compartido las imágenes de la cría de rinoceronte negro que nació el día de Nochebuena, el 24 de diciembre, en sus instalaciones. Se trata de la primera descendencia que tiene Dopsy, su madre, con Phineas, su padre, quien ingresó al zoológico en 2017 específicamente para procrear. Este nacimiento es relevante ya que de los 5.000 rinocerontes negros que existen en el mundo, tan solo 50 viven en cautividad en zoológicos acreditados, en los que dan a luz una media de menos de 2 crías por año. Cuidar la salud de estos recién nacidos es vital para asegurar la supervivencia de la especie, que se ha visto mermada en menos de 60.000 ejemplares desde los años 70. 60.000 ejemplares de rinocerontes negros han sido matados desde la década de los 70 debido a la caza furtiva y la desaparición de su ecosistema. Lamentablemente. Esto nos da muestra de que aún podemos mejorar la situación de muchos animales que se encuentran en peligro de extinción alrededor del mundo y en especial en nuestro país, como por ejemplo la cóndor, que hace 2 semanas se reveló que un ejemplar de tan solo 8 meses de nacida perdió la vida por varios perdigones que recibió, a pesar de que estuvo bajo cuidados médicos, esto en la clínica de animales en el sector de La Tacunga. Así que cuidemos un poquito más a nuestra ave insignia. Las heridas fueron muy, muy, muy graves y lamentablemente esta ejemplar de tan solo 8 meses falleció justo al finalizar el 2019. Eso lo informó la Fundación Cóndor Andino. Así que por favor, no dañemos nuestros ecosistemas y mucho más a esta hermosa ave que existe solamente en algunos países de Sudamérica. Ahora deleitemos nuestros oídos, porque ¿por qué tardaste tanto? De nuestro buen amigo Marqués en este sábado de Plan Ideal. Sin duda alguna eres el amor de mi vida. Sé que hemos tenido conflictos, cada uno por su lado, pero ahora estamos juntos y seguro estamos haciendo una gran historia. No importa cuántas veces caímos, ahora estamos de pie y estamos sonriendo el uno por el otro. No importa cuánto te tardaste en llegar, lo importante es que ya estás aquí conmigo. Tengo amontonadas cosas por decir, y es el momento de entregarte todo lo que te he guardado desde hace tiempo. Siento que desde antes ya te conocí, y ahora lo entiendo. Las cosas lindas tardan mucho, pero siempre llegan a su tiempo. Y yo sigo sin saber, que no puedo entender por qué tardaste tanto. Si tu sonrisa en ti fue la única cura para todo el llanto, si tu alegría es mi único motivo para seguir luchando, para vivir soñando, por qué tardaste tanto. No es un reclamo, pero es que el desamor me estaba acostumbrando. Amar a medias conformándome con poco amor desperdiciando. ¿Por qué tardaste tanto? Y si tú no llegarás,

Era momento exacto para tomarnos un respiro y escuchar los promocionales de Radio CCE, siendo las 11:31 de la mañana, 10:31 en Galápagos. No se olviden, una hora menos allá. El 2019 fue un gran año para nuestro amigo Marqués. Nos dejó grandes canciones que van directo al corazón, y este 2020 se augura que va a seguir de la misma forma, y esperemos continuar con sus visitas en nuestro programa y en nuestra radio, Radio CCE, a través de la 940 o en www.radiocce.com o a través de las redes sociales. Nos están escuchando en la @planidealse en nuestro Facebook Live y también en nuestro Instagram. Ahora damos paso a nuestro nuevo segmento, el dato fino de la semana, aquí en Plan Ideal. Cuando los micrófonos suenan, noticias frescas traen. Aquí te presentamos el dato fino de la semana. El año que acaba de comenzar es bisiesto, lo que significa que tendrá 366 días. Y esto, además de que muchas personas podrán celebrar su cumpleaños el día que realmente le corresponde, un 29 de febrero. Dicen, Panchito, que las personas que cumplen el 29 de febrero envejecen menos que las personas que cumplimos cada año. ¿Será cierto? Yo no conozco particularmente una persona que haya nacido un 29 de febrero. ¿Tú? Pero la gente que sí conoce puede dejarnos ese datito aquí en la caja de comentarios de nuestro Facebook Live. Nos gustaría y nos encantaría enterarnos si hay gente en nuestro país o alrededor del mundo que tenga un conocido o familiar que haya nacido un 29 de febrero. Son bisiestos todos aquellos años divisibles por 4, con una excepción de que sean divisibles por 100, salvo que también lo sean por 400, medio complejo, ya, pero ya lo vamos a entender. Así lo recoge el Observatorio Astronómico Nacional, citando el convenio de finales del siglo XVI que determina qué años son bisiestos y cuáles no. ¿Por qué se introdujo el concepto de un año bisiesto? Lo cierto es que la órbita de la Tierra en torno al Sol no dura exactamente 365 días, sino ligeramente unos minutitos más. Es decir, 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Es decir, algo más, algo un poquito menos de 365 días y un cuarto. Para ajustar ese desfase entre el año solar y el año calendario, que solo puede contener días enteros, se introdujo la regla en tiempos de Julio César de que uno de cada 4 años tendría un año más. Sin embargo, esta norma no era lo bastante precisa, ya que así se obtenía una duración media del año de 365,25 días, ligeramente superior a la del año trópico, unos 11 minutos de más. Pero eso, según el Observatorio Astronómico, se introdujo la citada regla de excluir el último año de cada siglo. Un gran misterio rodea los años bisiestos. De hecho, esta anomalía en el calendario nunca ha tenido buena fama, como plasma el refrán. Ahí, atento, Panchito. Año bisiesto, año siniestro. Y hemos comenzado así, ¿no? Estados Unidos, Irán. Los incendios en Australia. Lo cierto es que en un año bisiesto se hundió el Titanic. Vaya viendo eso. La madrugada del 15 de abril de 1912. Y también comenzó la Guerra Civil Española el 17 de julio de 1936. También fue un año intercalar cuando asesinaron a grandes figuras de la historia como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Robert Kennedy o John Lennon. Eso ha pasado en varios años bisiestos. Pero no obstante, no todo es negativo. Tanto la penicilina como la locomotora a vapor fueron descubiertas en un año bisiesto. Así que, pues bienvenido 2020. Así que vamos a ver qué nos depara. Mientras nosotros esperamos todo eso, disfrutemos de Daniel Páez con su canción Ya Pasará, aquí en Plan Ideal. El sol saldrá. Ya pasará, eso nos dice nuestro amigo Daniel Páez. Rápidamente, vamos con las primeras dos noticias que les habíamos contado en nuestros titulares, aquí en nuestro nuevo segmento, Geek y Más. El mes de enero se presenta repleto de cosas y estrenos interesantes para la plataforma de Netflix, como por ejemplo Mesías, que aterriza el primero de enero, y también la película La Teoría del Todo de Stephen Hawking. ¿Te has visto, Panchito, esa estupenda película, La Teoría del Todo? Justamente el actor de La Teoría del Todo al año siguiente ganó el Oscar a Mejor Actor. Fue espectacular. Esa película me fascinó, en serio, porque se centra mucho más en el de Stephen Hawking, que no todas las personas conocieron, sino del Stephen Hawking más hogareño, pero que al final se enamoró de la persona que le cuidaba y se alejó de su familia. Scarlett Johansson también vuelve a estrenar película. Se trata de Lucy, en la que interpreta a una joven que adquiere poderes tras romperse una bolsa en su interior trabajando como mula para unos narcotraficantes. Titanes, temporada 2, justo un año después del estreno de la primera temporada, vuelve la segunda entrega de Titanes de DC. Su letalidad será una de las pruebas más difíciles para el equipo y sus nuevos miembros. Y muchos más estrenos que los disfrutarás todo este mes. Si eres uno de los amantes de los avances científicos, pues sabrás lo que significa Tesla. Tú, Panchito, conoces Tesla. Sí habías escuchado, ¿no es cierto? Tesla es uno de los mayores fabricantes de modelos eléctricos y de autos. También, como lo dice Panchito, para especialmente Estados Unidos y Europa, porque acá a América Latina no llega por el precio, ¿no? Para finalizar el 2019, esta gran empresa nos presentó su primera pickup, totalmente eléctrica y con un diseño que, bueno, bastante futurista si nos hubieran presentado en los años 2000. Yo opino así, ¿no es cierto, Panchito? Pero para ellos dice que está perfecto para el 2020. Vamos a ver qué dicen todos los críticos. Se llama Cybertruck. La Cybertruck ha llegado y no se parece en nada a ninguna camioneta que hayas visto. Eso sí, en particular, nunca he visto una camioneta con esa forma. Años después de decir por primera vez que estaba en camino, Tesla finalmente reveló la camioneta eléctrica en su design studio de Hawthorne, en California, a las afueras de Los Ángeles. Cuando la camioneta fue conducida inicialmente al escenario, muchos en la multitud claramente no podían creer que este fuera realmente el vehículo que habían venido a ver. La Cybertruck se parece a un gran trapecio de metal con ruedas, una obra más que de arte, ¿no es cierto? No tanto como camioneta. En lugar de una cabina y una parte posterior claramente separadas por el pilar B, el cuerpo parece tener una sola forma. El exterior está hecho de una aleación de acero inoxidable recientemente desarrollada, dijo Elon Musk, que es el director de Tesla, el mismo metal que se usa para los cohetes de SpaceX. Esa aleación permite que el automóvil sea literalmente a prueba de balas, contra al menos armas de fuego más pequeñas, incluida una pistola de 9 milímetros, dijo Musk. Ahí se hizo una prueba que lamentablemente salió muy mal. A un señor le dieron un martillo, el que iba a golpear. Se suponía que los vidrios iban a resistir, pero no lo hicieron, se rompieron. Ahí está. Y toda la gente se rió, dijo Elon Musk, que hasta en las mejores familias pasa, que lo van a tratar de mejorar y que eso no va a pasar con las camionetas que salgan al comercio. Musk ha hecho afirmaciones sorprendentes sobre las capacidades de la camioneta. Entre ellas ha dicho que la Cybertruck sería más capaz en términos de remolque y transporte que una Ford F-150 y funcionaría como un mejor auto deportivo que un Porsche 911. La versión más cara de la camioneta del trimotor All-Wheel Drive podrá transportar 1.500 kilogramos, remolcar hasta 6.350 kilogramos, a pasar de 0 a 60 kilómetros por hora en 2,9 segundos. También podrá conducir hasta 800 kilómetros con una carga completa. Eso es espectacular, Panchito, porque el Tesla Model S3 puede llegar a 500 con totalmente cargado en Europa, pero esta va a llegar a 800 kilómetros con carga completa. Los modelos base tendrán un alcance de 400 kilómetros, así que si tú quieres que tenga más kilometraje, pues tendrás que comprar la más cara. Otra característica llamativa del auto es su precio. La versión base comenzará, atención ahí, en $39,900. Esto es solo alrededor de $10,000 más que el precio de un modelo base Ford F-150. Eso para el mercado estadounidense, porque ya sabemos que para acá Ecuador la Ford cuesta a partir de 60,000 en adelante. Pero competirá bien con el costo de un F-150 bien equipado. Un F-150 Lariat Super Cab, por ejemplo, comienza aproximadamente en $44,000. Los precios de la versión de gama alta Trimotor de 4x4 de la Cybertruck comenzará en $69,900. Es decir que para acá Ecuador, Panchito, va a llegar a más de 100,000 fácilmente, ¿no es cierto? Bueno, estas fueron las noticias geeks y más de esta semana. Espero les haya encantado. Y ahora yo les invito a disfrutar de otra canción más. Esta vez en las voces de Renkai, Tres Dedos y Rocco y Blasti con La Verdad. Aquí en Plan Ideal, siendo las 11:45 de la mañana, 10:45 en Galápagos. Cada vez que conversamos, Pero la verdad, lo que siento por ti, baby, sigue igual. Hoy quiero verte, y quizá no es el momento. Sigo soñando con ese encuentro. Por eso no sé, no, si es correcto el momento de decir lo que siento. Pero ya que más da, la verdad te estoy extrañando. Más de 24 horas al día, sueño que esta boca tuya, tuya va pegándose a la mía, mía. La verdad te estoy extrañando. Más de 24 horas al día, sueño que esta boca tuya, tuya va pegándose a la mía, mía. Estás escuchando La Idea. Que me recuerda a ti, me rompe el corazón. No me funciona cambiar de emisora, porque te pienso más de 24 horas. La verdad, no hay ninguna como tú, nadie piensa como tú, nadie tiene tu actitud, bebé. De nada me vale ser más fuerte, porque sigo soñando con volver a ver. Por eso no sé. Plan Ideal en Radio CC, 940 kHz de amplitud modulada. Pero ya que más da. Te estoy extrañando, hace 24 horas al día, sueño que esa boca tuya, tuya, va pegándose a la mía, mía. La verdad te estoy extrañando, más de 24 horas al día, sueño que esa boca tuya, tuya, va pegándose a la mía, mía. La verdad, lo mejor suena ahora para ti. Sola, yo que llevo solo todo el día, y la suerte nunca se equivoca, aquí queda historia todavía. Tú que apareciste sola, sola, yo que llevo solo todo el día, vamos a vivir lo que nos toca. Plan Ideal, escúchanos en www.radiocc.com. Fanpage Plan Idea. Dale me gusta y comparte todo nuestro contenido. Qué espectacular sábado que estamos viviendo, ¿no es cierto? En compañía de Plan Ideal a través de Radio CCE 940M en www.radiocce.com. Y también a través de las redes sociales. Gracias de verdad a todas las personas que nos están viendo en nuestro Facebook Live, a la gente que también le ha dado like o me encanta. De verdad, no deje de hacerlo, porque de sorpresa se puede venir un sorteo para la siguiente semana y usted puede quedar registrado automáticamente dándole like o me encanta o me divierte o cualquier otra cosa. Y también compartiendo. De verdad que les tengo una noticia para la siguiente semana. Déjenme ver, por aquí estaba. Denme un segundito, estamos revisando porque claro. Acá está. Se viene una entrevista con la directora y productora de Cuando Ellos Se Fueron. Vayan a buscarlo en YouTube y se van a enterar de qué les estoy contando. Pero la siguiente semana también les invito a que nos sintonicen a las 11 de la mañana para que se enteren de qué se trata el título que les acabé de decir, Cuando Ellos Se Fueron. Interesante, ¿no? Les dejo esa inquietud. Y, por supuesto, estábamos escuchando La Verdad de Renkai, Tres Dedos y Rocco y Blasty. Estos dos grupos y Renkai como solista la rompieron el 2019 y también esperamos tenerlos pronto en este 2020 aquí en Plan Ideal por Radio CCE. Ahora disfrutemos de otro joven talento colombiano, Arévalo, con Casa en el Aire. Yo sé que la van a disfrutar bastante. Coriémosla aquí en Plan Ideal. ¿Qué hacer con tantos besos que quería guardar? Y se me enredan las palabras y no puedo hablar. ¿Cómo fingir, disimular? Si me doy cuenta que otro te invitó a bailar y yo me muero de celos.